regresa a mí. Me atrapa y me deja así. En un negro jardín. Y aún sigo allí, sigo allí. En pie. Y aún sigo allí, sigo allí. Y aún sigo aquí, sigo aquí.